Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7 www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio. Espacio publicitario. Apareció revista La Otra, número 25, en esta edición. En el arte, el que no se arriesga no es nada, dice la cantante Liliana Herrero. Además, Federico Fellini, un análisis a fondo sobre el cine del genial creador de La Dolce Vita y Amarcord, y todo sobre El Príncipe, una leyenda de la música uruguaya y la película sobre su vida que no nos dejan ver. Revista La Otra. El proceso de elaboración de la cerveza Cosab comienza con una delicada selección de cebada y malta, que luego se utilizaba. No te podemos contar cómo se hace la cerveza Cosab, pero sí invitarte al único lugar donde podés disfrutar. Pub Cervecería Cosab. Carlos Calvo 4199, esquina José Mármol. Bueno, pubcosab.com.ar. Pub Cervecería Cosab. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza que vive. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar. 4644-5556. Gráfica Under. Para quienes pasan el verano en la ciudad, Parador Conex es tu mejor alternativa de salida. Música, teatro, cine, fiestas y milonga. Todas las noches de verano al aire libre. Entradas a la venta en la boletería del Conex o por Ticketek al 5237-7200. Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Para más información, ingresá a www.ciudadculturalconex.org. En este oficio, hablo del teatro, nunca sabemos a dónde vamos. Siempre temblamos cuando esperamos. Lunes, 21 horas. Tengan abiertas las puertas, las orejas, el corazón, los ojos y los sentidos. Dionisio. Un programa donde está continuamente hablando del teatro nuestro, con actores nuestros, con autores nuestros, motivando a la gente a ir al teatro. Porque llegaron los magos con galeras y Dionisio. Lunes, 21 horas. Todo el teatro. Fin de espacio publicitario. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Sacerdotisa tribal, traer presa, producto de caza nocturna. Poner ese pedazo de carne en la pira sacramental. Que tiene este mar, que golpean las rocas de mí adentro. Un impulso me quiere llevar, me despoja y arrastra el agua. Y esto que estamos escuchando pertenece a la persona que tenemos acá en el piso, Buenas noches, Lucio Mantel. Buenas noches. ¿Cómo gracias, estás? Gracias por estar en Acá No Es. Un lujo, hacía rato que teníamos ganas de tenerte. Bueno, encantado, gracias. ¿Y qué estamos escuchando? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Mar Interior. ¿Y pertenece a? A Miniatura, el disco nuevo que estamos presentándolo este miércoles en ¿cómo se llama? En Teatro Margarita Xirgu, que es en Chacabuco 875, y vamos a presentar como una banda así armada especialmente para la ocasión. Vamos a ser 11 músicos, entre los que hay un sexteto de cuerdas. Ahí va a haber un despliegue así interesantísimo. ¿Esos músicos tocaron en la grabación del disco? Sí, o, sí. O sea que vas a reproducir, digamos, el sonido del CD. Bastante, sí. En realidad, sí va a ser, la verdad que va a ser bastante fiel lo que va a pasar, y con la calentura que tiene el recital en vivo, ¿no? Que es claro, como diferente. Sí. Pero sí, va a ser. ¿Tiene algo diferente Miniatura a los trabajos anteriores tuyos? Sí, bueno, mi trabajo anterior como solista es uno solo, se llama Nictógrafo. Nictógrafo. En principio simplificaste el nombre. ¿Eh? Es decir, simplificaste el nombre. El nombre es un poquito más fácil. Sí, es más fácil. Sí, para mí son discos muy distintos. Digamos, hay como de hecho, al punto de que elaborar este disco me costó, porque sabía que iba a provocar algo en la gente que esperaba un disco parecido, ¿no? Pero sí, son básicamente, este disco es un poquito más abierto que el otro, ¿no? Para mí Nictógrafo es un disco que está como encapsulado en sí mismo, y que eso está buenísimo porque va con el concepto, ¿no? Nictógrafo es una máquina para escribir en la oscuridad, entonces es un disco que está como muy adentro suyo. Son canciones que yo también hice en una época en que no se las mostraba. Yo componía, no tenía dónde tocar, ni tenía el plan de mostrar lo que componía. Entonces, es un disco que quedaba ahí, que se estaba como encerrado en sí mismo. Por eso se llama Nictógrafo. Y este disco es un disco que yo elaboré de una manera muy diferente. Por ejemplo, Nictógrafo es un disco que lo armamos. En el que yo entré al estudio teniendo claro qué era todo lo que iba a hacer adentro del estudio y cuál es el resultado que iba a conseguir, más o menos. Y en Miniatura no tenía ni idea. Miniatura fue como un disco donde decía, yo tenía fe en que lo que estábamos haciendo iba a llegar a un lugar que me iba a encantar, pero no me podía imaginar exactamente cómo, no, exactamente nunca podés imaginarte, pero ni siquiera parcialmente. O sea, no había demos. No había demos. No hubo maqueta, en Miniatura fue todo maqueteado y este no. Y fue muy loco porque derivó en lugares así muy, digamos, unos colores que yo no sé si escuché en otros discos, ¿no? Eso me resulta re interesante. ¿Cómo fue el trabajo, bueno, de composición para este disco y el hecho de después mostrárselo a los otros músicos que incluso van a estar con vos el miércoles? Y digo, ¿hubo un ida y vuelta? ¿Cómo se dio? Sí, fue un disco que se hizo mucho dialogando con los músicos que participaron. Perdón, si me lengua la traba. Hoy di muchas notas. ¿cómo se dice? Vos, o sea, fue más fundamental el disco se y ya hizo, sabías a qué músicos querías. No, en la composición no, en realidad. No, digamos, uno no compone un disco. Para mí, bueno, yo nunca pensé así como componer un disco. Igual, si existe componer un disco, lo más parecido que hice alguna vez fue esto, justamente porque cuando a mí se me instaló en la cabeza la idea de hacer un disco nuevo. Yo tenía un montón de canciones que no tenía tan digeridas como, por ejemplo, las de Nictógrafo cuando las fui a grabar. Muchas eran canciones que tenían 5 años de antigüedad, porque era mi primer disco y yo compongo hace un montón. Y este disco eran canciones que yo todavía no terminaba de conocer del todo, no sabía exactamente qué era lo que estaban diciendo, o tenía una idea, pero era muy abstracta, mucho más abstracta que lo que yo estaba acostumbrado. Y salí y digamos, sí, lo que hice fue viajar, me fui de viaje solo un mes a convivir con las canciones y ver qué, y a terminar qué canciones que yo ya tenía, algunas canciones que estaban en proceso. Y eso sí, eso fue lo más parecido a componer un disco. Pero siempre en realidad yo trabajo con una canción, es como buscar que la canción esté expresando algo que vos tenés adentro. Entonces la relación es con la canción, no tanto con el disco. Después, bueno, en un momento, cuando ya tenés un manojo de canciones, por ahí entra una canción y sale otra, porque el disco se te hace más claro o se te dibuja un color más nítido cuando pones ese, cuando juntas una canción con otra. Pero bueno, igual respondiendo a tu pregunta, a la hora ya de tener el disco, de tener todas las canciones que estaban proyectadas para el disco, construimos digamos, la forma, construimos el disco dialogando entre los músicos, ¿no? Sí, hubo una cosa, digamos, no fueron tanto como el otro, que los arreglos eran casi todos míos y no sé qué, ¿no? Y acá, de hecho, bueno, en el disco está, es un disco que tiene momentos orquestales, y los momentos orquestales fueron arreglados por arregladores orquestales, son Alejandro Terán y Pepo Neto. Bueno, y eso, ahí sí hubo un diálogo re interesante, ¿no? Porque es como, yo soy muy arreglador, estoy muy acostumbrado a arreglar yo, y nada. Fue dejar el trabajo a otro y dialogar con ese trabajo y tratar de hacer lo propio sin que deje de ser de él. Y ese trabajo fue interesantísimo de hacer, muy enriquecedor para mí y para el disco también, creo. Vamos a escuchar un tema, que es el primer tema, que es Punto de Fuga. Presentalo. Sí. A ver. Bueno, Punto de Fuga es un tema aunque sea el primer tema, no, para mí no sintetiza lo que es el disco. Igual creo que no hay ningún tema que sintetice lo que es el disco, porque tiene muchos colores variados, pero creo que a nivel audio también tiene un color un poco distinto. Y no sé, es una canción que es como de las más explosivas que tiene, en el sentido de que no sé, está todo ahí, no sé por qué, pero salió así. Y bueno, no sé, escúchenla, no puedo hablar mucho del tema. A ver, que hable solo. Creo que la letra, si querés, ¿ya lo pusiste? Sí, sí. Bueno, es decir, la letra de alguna manera habla de la obsesión, del pensamiento obsesivo. Estoy mirando el punto de fuga, con la vista muda en un solo lugar. Afuera se abre el mundo encendido, no hay nadie dormido, no quieren despertar. Me quedo quieto mirando igual. Me escapo, me quiero encontrar. ¿Hacia dónde va? Me grita como detrás de un vidrio, como en un delirio que yo no sé contar. Y el miedo es humo por respirar. Y el tiempo todo pasa detrás. que ahí se va, Punto de Fuga, justamente. Se fugó. Bueno, hablábamos un poquito recién de cómo es trabajar el disco. Lo que estamos viendo acá, que no se puede ver en radio, pero aquellos que vayan a conseguir el libro van a poder disfrutarlo, es el arte de tapa, que está buenísimo. Que bueno, podríamos decir quién lo hizo. Natalia D'Amato, una gran amiga y grandísima diseñadora, que aparte sufrió muchísimo este disco, pobre. Y me sufrió a mí. ¿Le diste un concepto o dejaste? No, eso fue lo peor, que yo estaba... Bueno, yo este disco yo le hice, como te decía, no teniendo mucha idea de a dónde estaba yendo, entonces no tenía mucha... Digamos, yo lo entendí mucho después de hacerlo. Entonces, no tenía mucho concepto para tirarle, ¿no? Claro. Un par de veces me contradije también. pero sí, el... De hecho, hizo tres tapas para este disco. Las primeras dos estaban re buenas, pero me parecía que no tenían nada que ver con el disco y no sabía explicarle por qué. Fue como... Recién en determinado momento nos dimos cuenta que... un par de cosas que derivaron en esta tapa. Pero sí, la verdad que es maravillosa la tapa. No la vamos a explicar, pero... No, explicarla es imposible. Busquen el disco. Quedan muy pocos ejemplares. Qué bueno. Voy a decir. Salió hace 4 meses el disco y quedan 50 ejemplares. Ah, sí. Una muy buena noticia. ¿No? Sí. En realidad están muchos distribuidos también, ¿no? Eso sí. ¿Y a dónde se puede conseguir el disco? Y se puede conseguir en varias disquerías, en realidad más que en cadenas, la mayoría de las cuevas se puede conseguir, claro, que hay muchísimas, sí. Son realistas, son como 40, 50, yo no nunca sé por dónde empezar, pero bueno, Sibal, Soy Inmortales, claro, sí, sí, sí. El Atril, millones de disquerías. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se puede conseguir. Y también, bueno, en realidad yo el lugar ideal donde yo recomiendo comprar el disco ahora es... O sea, este miércoles es la presentación del disco. Se va a vender ahí mismo, y si no, en el lugar donde se venden las entradas anticipadas, que es Balcarce 234, es un local de arte de Esperanza. Ahí el disco se consigue con un descuento y con, digamos, al comprar la entrada, ¿no? Entonces, si quieren venir a la presentación, aprovechen y llévense el disco, que queda muy poco. Claro. Hablábamos recién también del tema de la producción, que, sí, que está bueno esto que lo dábamos afuera del micrófono, sí, pero contar, ¿no? ¿Quién te empezó a ayudar con la producción, sí, y después que...? Sí, en realidad es un disco que fue encarado en principio con la idea de que lo produzca Fericela, y después de varias reuniones y de ver cuál era el tiempo que él podía dedicarle y cómo podía involucrarse en el disco, nos dimos cuenta que no era la forma, no era lo que yo andaba necesitando. Yo no quería producir este disco porque sabía el precio que yo pagué por producir Nitógrafo, me había dejado de cama, me había aislado del mundo más o menos. Y bueno, fue lo que pasó también con este disco, fue un disco que sufrí mucho producirlo, porque yo me lo tomo muy a pecho y por ahí estoy, desaparezco de la vida social y de un montón de cosas por meses. Pregunta que me animo a hacer, porque uno a veces sospecha, pero no sé si sabes. Sí. ¿En qué consiste producir el disco? En realidad es una cosa muy abstracta producir discos. Justamente por eso es que no nos pusimos de acuerdo con Fer. Digamos, producir un disco puede ser agarrar el material que uno tiene e ir el día de grabación y decir, está buenísimo, bueno, esto tocarlo un poco más así, o decirle al tipo que está mezclando, pues subí esto, baja esto. Y eso es como por ahí lo mínimo que uno puede hacer. Y después puede ser armarlo de cero el disco, ¿no? Y cuando el disco es tuyo, estás produciendo vos todo el tiempo. En realidad, de hecho, si vos sos una persona que se hace cargo de la música que haces, aunque tengas un productor, vos vas a estar encima todo el tiempo, ¿no? También. O por lo menos yo, que soy un tipo bastante obsesivo en la forma de laburar. Entonces, sí, producir un disco es desde coordinar los horarios de los músicos, hasta también incluso pensar que todos los que vayan a comer tengan a tocar, tengan algo que comer mientras están entre toma y toma, tengan algo para tomar. Y también, nada, diseñar cuál es el sonido que querés que tenga el disco, cómo digamos, pensar en conceptos que es como por ahí lo que más hace al disco, ¿no? Como porque, digamos, recién hablábamos de que yo no compongo un disco, pero bueno, el disco entonces, ¿qué es? Si vos no componés un disco, ¿qué es? El disco es justamente el hilo entre todas las canciones, ¿no? Sí, el hilo entre todas las canciones es la voz, es lo que es el sonido que tiene, es lo que te dicen las canciones al juntarse, ¿no? Esa conjunción, ¿no? Claro, para mí, lo que hablábamos antes, punto de fuga, yo te decía que no sintetizaba el disco, no, y, no hay, y después te dije que no hay ningún tema que sintetiza el disco, porque el disco para mí habla uno poniendo un tema tras el otro y hasta en orden también, te digo. Y un par de veces, viste. Que y un par de veces, que, claro, eso es el disco. Hoy hablamos de un músico que por ahí, no digamos quién, por las dudas, digo, para, sí. Pero que uno lo entiende después de un tiempo, ¿no? Claro, escucharlo, bueno. Eso para mí habla maravillosamente. Sí, tal cual. Sí. Igual, independientemente de eso, ¿qué iba a decir? iba a decir que para mí el hilo es eso, es la conjunción de todos los temas. Y esto también, a mí me encanta el formato del disco. Ese formato que se está perdiendo con iTunes y todo eso. No al disco físico, está bien que el disco, digamos, está bien o mal, no sé. No sé si está bien o mal, pero me gusta que alguien piense en un disco, ¿no? A la hora de grabar, que no pensés en una canción o no sé, que no me gustan los compilados. Una totalidad, es decir, ¿por qué hay uno? ¿Por qué Punto de Fuga es el uno? Nosotros ahora vamos a, por ejemplo, saltearnos un tema y vamos a escuchar el 3. Mi memoria. Que es Mi memoria. Sí. Y vamos a dejarlo que hable el tema, a ver qué dice. ¿Sí? Dale, después hablamos del tema. Dale, si querés. Memoria está nadando en el sueño que la hizo escombros. Teme al encontrar fundidas las formas que cuentan su historia. La luz entró en el cristal. Se enraman los rayos. Mis ojos no saben ya dónde encontrar colores para las letras para y se va mi memoria lentamente. Sí, se nos va la memoria. Bueno, y nos tenemos que ir también nosotros, pero antes que eso hay cuestiones administrativas. Ah, sí, cosas de burocracia. Sí. Que es anunciarles que este miércoles a las 21 horas vamos a estar presentando este disco que hicimos con tanto amor en el Teatro Margarita Xirgu. El miércoles a las 21 horas, que el Teatro Margarita Xirgu es en Chacabuco 875. Bueno, hay entradas anticipadas, las pueden conseguir, búsquenlas en Facebook, ¿no? Donde sea, o si no, ahí se van a vender porque el teatro es muy grande. ¿Y qué más puedo decir? ¿Algo más? No sé, me puse en conductor del programa. ¿Hay que agregar algo? Tenemos que ir, vamos a ir con un tema. Así rápidamente, bueno, sí. Nos vamos con Desvelada. Desvelada es en la semana que viene. Estaremos de nuevo acá con. Sí, con. Va a estar los invitados de librería Cobra. Opa. Oh, es el número 4, Desvelada, el track número 4 del disco, miniatura. Bueno, Lucio, quiero decirte que es un placer haber tenido. Sí, el placer es mío. Y bueno, vayan a escucharlo, busquen el disco y pasen un buen rato con la música de Lucio. Muchas gracias a todos, vamos. El aire que le dibuja su andar, lentos abrazos. Ella atraviesa la noche, sonámbula, desvelada. Sus ojos busca huellas de luz anestesiada. Se viste con los fantasmas que atrapa en la madrugada. Viven soñadas sin conocer. Si pensamos que esto es robar, ¿por qué pensamos? Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete. Rosa Bomba. Exacto. Brendan, en solo segundos tienes un fantástico sofá. Apaga la tele, no sea tonto. La tribu, 88.7. Apaga la tribu y hace tu radio. Espacio publicitario. Satoshi. Jeans. Rock. Satoshi. Rock. Jeans. Satoshi. Jeans. Rock. Satoshi. Jeans. Rock. Jeans. Rock. Jeans. Satoshi Jean Rock. www.satoshi.com.ar. Saleo Laromo 56, promesa sobre el bidet. Y como siempre, los suplementos de economía, política, estudios sociales y educación socialista. Descargalo gratis en www.